Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Jornada con suerte dispar para los equipos ubriqueños que este fin de semana pudieron competir en sus respectivas ligas. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva Senior A no pasaba del empate ante un buen Algaida en la matinal de ayer domingo. El conjunto ubriqueño no hizo un buen partido, consiguió empatar y gracias porque el conjunto sanluqueño fue mejor que el equipo de Miguel Domínguez y tuvo incluso ocasiones para haber conseguido los tres puntos. Así que se puede estar incluso contentos con el punto logrado. Esa era la sensación que quedaba finalmente en el conjunto ubriqueño tras lo visto ayer, como decimos, en las pistas de atletismo. Por cierto, primer partido con público. En torno a 170 espectadores presenciaron el primer partido del Ubrique Unión Deportiva también en el campo de césped natural. No se fueron con un buen sabor de boca porque, ya decimos, el Ubrique Unión Deportiva no hizo un buen partido, se vio superado en muchas facetas, en casi todas las facetas del juego, por un conjunto sanluqueño en Algaida que pareció ponerle, que le puso más intensidad y más actitud al encuentro que el equipo de la Sierra de Cádiz, que el Ubrique Unión Deportiva. Por contra, el segundo conjunto senior de la entidad ubriqueña, el equipo dirigido por Mario Casilla, conseguía el sábado una abultada victoria ante el Trebujena Balompié. 7-0 ganó el conjunto ubriqueño en un partido que, bueno, pocas lecturas se le pueden hacer viendo lo abultado del resultado. Dominio ubriqueño de principio a fin, al descanso ya ganaba 3-0, un equipo que venía con esa espinita del partido ante el Next Star, que terminó perdiendo en el puerto de Santa María y en el que en la primera media hora del partido ya se vieron desbordados por un 3-0 para el conjunto local. Con la lección aprendida, entraron sobre el terreno de juego el pasado sábado en el Antonio Barbadillo y pronto, como decimos, se hicieron con el dominio del juego, con la ventaja en el marcador y con el control del partido. Un muy buen resultado en el tercer partido, en el partido correspondiente a la tercera jornada que cierra ya lo que es este año 2020. La competición no volverá hasta el próximo mes de enero. Al igual ocurre con el Ubrique Unión Deportiva Senior A. Lo que pasa es que en este caso todavía tiene que recuperar dos partidos. Uno ante el Villamartín, que jugará el próximo fin de semana, el próximo 27 de diciembre, y otro ante el Torno 2009, cuya fecha de disputa será el 3 de enero. Pero ya sin darle más vuelta, vámonos directamente a lo que fue la crónica de ese partido que se disputó ayer. Nos vamos a quedar en primer lugar con la primera andaluza y ya mañana martes, con más tiempo, también nos centraremos en la tercera y en esa victoria, esa gran victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior B ante el Trebujena Balompié por 7-0. Como decimos, en el día de ayer el Ubrique Unión Deportiva ya llegaba con necesidades de romper esa mala racha de estos tres últimos partidos en los que ha salido derrotado, aunque en el último ante el Jerez Industrial con una mejor imagen y mejores sensaciones, por lo que se esperaba que eso se confirmara ya con un buen resultado aquí en casa. Nada más lejos de la realidad. Tras los primeros minutos de tanteo por ver qué equipo se hacía con el dominio, ninguno de los dos lo tenía bastante claro en ese aspecto, pero lo que sí se podía apreciar era que el conjunto de Algaida iba a utilizar como una de sus armas la velocidad de sus hombres en punta. Iba a intentar aprovechar las contras para meterle el peligro al conjunto ubriqueño de esa manera. Tres jugadores rapidísimos, podemos decir, que pusieron en problemas en esta primera parte a la defensa del Ubrique Unión Deportiva. Aunque, eso sí, las primeras ocasiones claras fueron para el conjunto ubriqueño. En el minuto 8, Paco recuperó un balón desde la izquierda y su centro al corazón del área fue rematado de primeras por Peluca, que se encontró con una muy buena intervención del portero sanluqueño Israel. Tan solo un minuto después, en el minuto 9, un córner botado también por el Ubrique Unión Deportiva. Juangra conseguía rematar y el balón, su remate, era sacado bajo palos por la defensa sanluqueña. La respuesta pues vino 4 minutos después. En este caso sería David Segui el que en velocidad se fue de la defensa ubriqueña, y cuando estaba pues con una posición franca para su lanzamiento, pues mandó el balón a las nubes. Eso fue en el minuto 13. En el 18, en este caso, sería el delantero Raúl Vidal el que remató fuera, por muy poco, se fue fuera de la portería defendida por Alberto por muy poco, un pase que le llegó desde la derecha. La réplica, pues el Ubrique Unión Deportiva en el minuto 25, Paco asistió a Luis Ru, pero este prácticamente le echó el balón a las manos a Israel. Y en el 28 fue Aníbal el que mandó su tiro fuera tras una dejada de Paco. Habría que esperar hasta el minuto 36 para ver el primer gol del partido. En este caso, Luis Ru recuperó un balón en el centro del campo, abrió a la derecha para que Fran asistiera a Peluca, que llegaba desde atrás, y el delantero ubriqueño, delante del portero, resolvió con un toque sutil, consiguiendo el 1-0 y su primer gol de la temporada. Se le ponían bien las cosas al Ubrique Unión Deportiva. No se iba a estar quieto el Algaida, que en el minuto 43 tuvo quizás su mejor ocasión. En esta era de nuevo Raúl Vidal el que conseguía plantarse solo delante de Alberto. Su tiro fue resuelto por el meta ubriqueño, sacándole una mano y mandando el balón a córner. La verdad que fue una buena parada que salvó a su equipo. En el córner posterior, precisamente, en este caso, fue Adri el que con todo a favor remató un balón fuera de la portería. Fue una ocasión clarísima. Así se fue el partido al descanso. En la segunda mitad, al inicio, a los 6 minutos, en el 51... un balón centrado desde la izquierda era rematado dentro del área por Dani, que dentro del área ubriqueña por Dani, que conseguía batir a Alberto sin que este pudiera hacer nada. Empate 1-1 y el partido que se le ponía muy extraño al Ubrique Unión Deportiva, que entendemos intentó salir desde los vestuarios intentando en este caso ponerle más ritmo, más intensidad al partido para finiquitarlo. Pero muy pronto se le pusieron las cosas cuesta arriba, se le fueron los planes al garete, y a partir de ahí ya vinieron unos minutos en los que fue un quiero y no puedo por parte del Ubrique Unión Deportiva. No terminaba con hacerse con el control del centro del campo. Por su parte, el Algaida cada vez llegaba con más peligro, ya daba sensación de peligro cuando se acercaba al área ubriqueña, y el Ubrique Unión Deportiva apenas creó ocasiones. De hecho, no tuvo ninguna clara en esta segunda mitad. Y sí, las tuvo el Algaida. Así, a 7 minutos del final, en este caso fue Luismi el que estrelló un balón en el larguero tras un tiro escorado. Un minuto después, el Ubrique Unión Deportiva se quedaba con un hombre menos porque Juanda vio la segunda tarjeta amarilla por derribar a un rival cuando en velocidad se le iba y se iba a plantar solo ante Alberto. La falta fue sin consecuencia y luego, 3 minutos más tarde, Gago también tuvo que sacar bajo palos un remate en la salida de un córner. El Algaida la tuvo ocasiones para haberle dado la vuelta al marcador, pero en este caso ni la suerte ni la puntería estuvieron a su favor. Y el Ubrique, pues que suma un punto, como nos contaba posteriormente Miguel Domínguez, 1 de 12 en estos últimos 4 choques, que desde luego no son buenos datos, no es una buena cifra para los intereses del Ubrique Unión Deportiva de pelear por la zona alta de la tabla clasificatoria. Nosotros, después del partido, tuvimos la ocasión de hablar con los protagonistas. En primer lugar, pues con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, que bueno, pues no se mostró muy contento con el partido de su equipo. En su opinión, el Ubrique Unión Deportiva no había merecido ni el punto que se llevó en el día de ayer, ya que el rival había sido superior, y bueno, volvió a insistir en que quizás la intensidad y la actitud fueron de nuevo las causas por las que su equipo ayer no consiguió la victoria. Reconoció que ahora mismo el equipo no está en un buen momento. Insistía en esos datos, 12 puntos de 12 puntos posibles solo ha conseguido el Ubrique Unión Deportiva 1, y que bueno, pues ya solo queda pues levantarse e intentar los dos partidos que quedan para cerrar la primera vuelta, los desplazamientos a Villamartín y al Torno, pues se salden con victoria. Y ya lo comentaba, que ahora urge conseguir esos puntos para salir de la zona abajo, porque con el resultado de ayer, Miguel Domínguez decía que el equipo se iba a meter ahí abajo y ya los de arriba iban a empezar a descolgarse. Según el entrenador ubriqueño, ahora lo que hay que intentar es no centrarse en llegar arriba, sino en salir de abajo lo más pronto posible. Escuchamos al entrenador del Ubrique, Unión Deportiva. Miguel Domínguez, después de este partido ante el Algaya, supongo que no estará muy contento, las cosas no han salido como se esperaba, ¿no? No, pues, bueno, pues contento podemos estar porque hemos ganado un punto, ¿no? Creo que no nos hemos merecido ni el punto que nos llevamos hoy, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Un equipo que ha sido superior a nosotros y porque no han estado de cara algo afortunado, ¿no? Si no, el resultado fuera sido otro más abultado a favor de ellos, ¿no? Ellos hablan de que quizás el factor que han desnivelado el partido ha sido el físico, y ellos estaban más enteros físicamente. ¿Tú qué opinas? Desde el minuto uno, cuando tú no ganas ni un duelo, ni ganas un balón dividido, ni nada, eso aparte del físico es la intensidad y la actitud, ¿no? Y otra vez ha visto, ¿no? No hemos ganado ni un duelo, ni por ningún lado hemos ganado nada, pues demasiado que no llevamos un punto, ¿no? Se lo han tenido difícil los cuatro de atrás, ¿no? Con tres jugadores, tres atacantes de la localidad que eran rápidos. Sí, claro, tienen tres arriba, pero atrás también tienen que tener dificultades, ¿no? Pero si no le creamos arriba ocasiones, encima todo, pues luego dejamos como quien dice los cuatro de atrás y ahí fuera, atrás tirados los cuatro, pues es normal que tengan oportunidades una tras de otra, como han tenido, ¿no? La verdad que no sé, ¿no? Pues, hay que cambiar ya la dinámica y la verdad que no vamos por el camino correcto, ¿no? Uno de los motivos por el que cambiabais al césped natural era este, ¿no? Intentar cambiar la dinámica, Miguel. Lo digo porque, claro, el lunes es muy fácil hacer la quiniela y a todo lo pasado, ¿no? Pero hoy, como estaba el campo después de todas las lluvias, tampoco ha beneficiado eso, ¿no? Sí, pero ellos sí han jugado, ¿no? El campo es para los dos, ¿no? Ellos sí han jugado y han tenido claro, ¿no? Nosotros no le hemos dado cuatro veces seguir el balón, ¿no? Así que eso te lo vuelvo a decir, ¿no? La intensidad y la actitud es innegociable y últimamente, pues nos cuesta, ¿no? La verdad que lo hablamos en el descanso, que hay que salir fuerte y en el minuto 3 pues se mete en el empate, ¿no? Pero ya son cosas que no sé cómo se pueden trabajar. Aún así, en la primera mitad se habéis ido con ventaja y habéis tenido alguna que otra ocasión. Tampoco ha sido mal del todo esa primera parte. El cambio ha venido eso tras el descanso, ¿no? Sí, ¿no? La primera parte más o menos hemos estado bien, ¿no? Han tenido ellos ocasiones igual que nosotros las hemos tenido, ¿no? Creo que incluso nosotros hemos tenido alguna más clara que ellos, ¿no? Pero bueno, luego en la segunda parte no, casi ni hemos pisado área arriba, ¿no? La verdad que hay que hacernos los mirar y trabajar, ¿no? No queda otra. Hace falta al equipo una victoria también para el plano mental, ¿no? Para cambiar esta dinámica, romper ya con esta racha de resultados. Hombre, claro, ¿no? Y que esto se está yendo, ¿no? Esto es muy corto y ahora mismo lo primero que hay que hacer es conseguir puntos para salir de allá abajo, ¿no? Porque nos vamos a meter allá abajo seguro y los de arriba todos se están descolgando, ¿no? Y ahora mismo no tenemos que intentar llegar arriba, ¿no? Porque hay que intentar salir de allá abajo lo más pronto posible. ¿Cómo ves la situación, un poco de pesimismo? No, pesimismo no, hay que trabajar y ya está, y a Villamartín a por los tres puntos y igual que al Torno, ¿no? Está en nuestras manos y sabemos de dónde podemos llegar y sabemos que podemos ganar en Villamartín en el Torno, pues claro que podemos ganar, ¿no? Allí, podemos ganar, ¿no? Allí en cualquier campo, ¿no? Ahora está en nuestras manos, ¿no? Van a ser clave estos dos partidos, sobre todo para una segunda vuelta, para saber dónde está el equipo, ¿no? Son seis puntos que nos pueden hacer empezar la segunda vuelta de otra manera, ¿no? Pero claro que está claro que ahora mismo pues los rivales también están fuertes, ¿no? Vamos a ver los resultados de esta semana, pero los de arriba seguro que se están descolgando, ¿no? Decía Paco el lunes que de los 9 puntos que quedaban en juego, ¿no? Antes de terminar, había que coger 9 o como mínimo 7, ya no hay margen de error. Bueno, pues ya de los 9 ya hay que intentar ganar los 2 para coger 7, ¿no? A ver, ¿no? Hay que cambiar la dinámica y hay que salir, ¿no? Hay que salir de este base lo más pronto posible, ¿no? ¿Qué partido espera en Villamartín? Pues un partido como todos los años, ¿no? Un Villamartín que en su casa es fuerte, ¿no? Y donde si salimos dormidos, pues nos puede pasar factura, ¿no? La verdad que sabemos al campo donde vamos y cómo jugar Villamartín, ¿no? Sin que no queda otra nada más que haya por los tres puntos. A pesar del resultado, la semana que pasada ante el Industrial veníais contentos, ¿no? Tras el partido que hiciste ahí, allí en Jerez. Sí, veníamos contentos, pero sin puntos. Sí, a eso me refiero. Ahora aquí pues vemos que la actitud, como tú dices, o no ha salido nada al equipo, al contrario que la semana pasada. ¿Está el Ubrique en un mal momento ahora? Pues la verdad que sí, ¿no? Los resultados son los que marcan, ¿no? Y hay que decir las cosas claras, que ahora mismo estamos, pues no estamos bien, ¿no? De 12 puntos hemos conseguido uno, ¿no? Creo que es un resumen más que claro, ¿no? De 12 puntos a un punto, pues la verdad que el equipo no podemos decir que esté bien, ¿no? ¿Y qué es lo que está fallando desde tu punto de vista ahora mismo? Pues no sé, ¿no? Estábamos en una buena dinámica y la verdad que el día del Scipión ahí nos vinimos abajo, ¿no? Y el equipo ahora pues hay que sacar, ¿no? También puede ser mentalmente, ¿no? Que estemos un poco bloqueados, pero bueno, hay que ir, seguir trabajando, ¿no? Esta semana también a ver cómo lo planteamos para llegar de la mejor manera posible el domingo. ¿Cómo están físicamente, jugadores? Parra, bueno, se venía con un golpe de Jerez, ha jugado hoy la segunda parte. Mario Sacón ha entrado y luego se ha tenido que retirar. ¿Cómo están los dos? Sí, no habían entrenado toda la semana. Ya empieza a pasar factura, ¿no? Las lesiones, esto. Y la verdad que por ahí mismo teníamos la plantilla corta, ¿no? Y pues hemos tenido que tirar de ellos, ¿no? Recurrir de ellos, pero bueno, no estaban en la mejor opción, ¿no? Pero no hay otra, ¿no? ¿Cuánto trabajo sensible para la semana que viene? Sí, otra baja que tenemos, ¿no? Pero bueno, habrá que suplirla de otra manera, con otro. Esas eran las palabras del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez. Por su parte, Ismael Mosquera, segundo entrenador del Algaida Unión Deportiva, se mostró satisfecho con el punto, aunque reconocía que se iban con un sabor agridulce porque tuvieron la sensación de que hubieran podido llevarse los tres puntos. Aún así, pues calificaba ese punto como valioso al haberse logrado en un campo difícil y ante un buen equipo. En su opinión, el factor que desniveló el choque fue el tono físico de ambos conjuntos. Su equipo pues confesó que estaba bien físicamente y que, bueno, pues en este caso también hubiera esperado un poquito más del Ubrique Unión Deportiva, al que quizás le echó en falta un poquito más de ritmo. Según Mosquera, los dos equipos son dos buenos equipos y el que estuvo mejor físicamente fue el que también tuvo más oportunidades y en este caso fue su equipo, el Algaida Unión Deportiva. Se mostró contento con la primera vuelta que ha realizado su equipo, en la que solo ha perdido dos partidos. Hay que destacar que ahora mismo el Algaida es el único equipo de la categoría que ha podido disputar todos sus partidos en la jornada correspondiente, así que no tiene ningún partido pendiente. Escuchamos ya sin más a Ismael Mosquera, segundo entrenador del Algaida Unión Deportiva. Hablamos ahora con el segundo entrenador de la Algaida, Ismael Mosquera. Buenas tardes y enhorabuena por el punto sacado del Ubrique. Supongo que satisfecho, o no sé, porque ahí en los últimos minutos habéis tenido opción incluso de pelear la victoria, ¿no? Buenas tardes, pues sí, la verdad que satisfecho, pero con un poquito un sabor agridulce porque hemos tenido para conseguir los tres puntos. Pero bueno, es un punto valioso, ¿no?, en un campo difícil como un buen equipo como es el Ubrique. Ni con la intención de hacer daño, sobre todo también a la contra, con tres jugadores arriba, que bueno, la velocidad y físicamente muy superiores, ¿no? Sí, hemos venido a la intención de que tenemos un equipo que está bien físicamente y de presionar arriba e intentar buscar fallos, y la verdad que vamos, estamos bien físicamente y se está notando en todos los partidos. Eso es lo que os ha permitido ir de menos a más, porque la primera parte sí ha sido el Ubrique quizás un poco mejor que vosotros por ocasiones, y en la segunda pues se habéis impuesto en casi todas las facetas del juego, ¿no? Así es, la verdad. La primera parte ha sido un poquito más dominio el Ubrique, pero la segunda sabíamos que nosotros físicamente íbamos a aguantar más y íbamos a estar mejor, y se ha notado la segunda parte, la verdad. El terreno del juego se veía desde arriba un poco pesado, ¿no?, con las lluvias y tal, también un campo grande. ¿Cómo le viene esto al equipo? Hombre, la verdad que nosotros es artificial, es un cambio grande, es natural, y más como estábamos, mojado, muy pesado, muy blando y muy pesado. La verdad que físicamente se notan los jugadores. El hecho de que hablas de que estáis mejor físicamente, quizás se deba a que por ahora sois el único equipo que habéis jugado todos los partidos. Hombre, correspondiente con su jornada. Hombre, eso tiene una cosa a favor y una en contra. Nosotros hemos jugado todos los partidos, pero al jugar más encuentros también, más sobrecarga a los jugadores, también se nota. Es decir, al principio sí, quizás, porque no hemos parado, pero ahora, vamos, hemos venido con dos o tres bajas por tema de sobrecarga, lesiones, y también se nota eso. Para ser un recién ascendido, la verdad que estáis cumpliendo esta temporada. Supongo que estaréis contentos con el nivel que estáis mostrando hasta ahora. Pues la verdad que sí, que estamos cumpliendo, vamos. El objetivo de la permanencia está claro después de ascender. Y la verdad que hemos hecho una buena primera vuelta. Hemos perdido solo dos partidos. Y la verdad que estamos muy contentos con el trabajo hecho en la primera vuelta. ¿Y va a seguir siendo la permanencia a partir de ahora, una vez que os reunáis ahora en Navidades? Va a seguir siendo la permanencia porque la liga es muy complicada. Y fuera parte, aunque quedemos los cinco primeros, se juntan los dos grupos y este año el tema del ascenso creo que está muy, muy complicado. ¿Qué te ha parecido Lubrique? ¿Esperabas más de él quizás? Si te digo la verdad, esperaba un poquito más de Lubrique. La verdad que sí, esperaba un poco más. Vamos, tiene muy buenos jugadores, pero quizás le esperaba un poquito más de ritmo del partido y... Pero vamos, no quita de ser que son un buen equipo. Y en cuanto a la competición, ¿era la primera vuelta que os esperabais? No, o sea, no y sí, porque como te digo, cualquier equipo te puede ganar, sea el de abajo o el que esté arriba. Pero vamos, está todo muy parejo y ya te digo, va a estar muy complicado quedar entre los cinco primeros. Y eso es el objetivo, quedar entre los cinco primeros y ya después lo que venga bien. ¿Para ti dónde ha podido estar la clave de este partido? ¿El físico, como nos comentabas? Sí, porque en verdad creo que son dos grandes equipos y el que ha estado mejor físicamente al final que ha sido el que ha tenido más oportunidades que hemos sido nosotros en este caso. O sea, ha visto un equipo joven y peleón, sí. Y con las ideas muy claras, ¿no? Se nota que está muy trabajado. Exactamente, el equipo tiene una media, vamos, de 22, 23 años. Tenemos solo un jugador con 30 años, los demás es de 26, 25, 23, 20... Y estábamos un poquito asustados en el tema ese de pecar de que sea un equipo joven, pero con trabajo y trabajo no está dando resultados, vamos. ¿Y ahora cómo espera la segunda vuelta? Porque puede darse el caso, ¿no? De que esto se vale, bueno, ya se lo crean, ¿no? De que pueden pelear por un poquito más, pero bueno, también perdéis un poco el factor sorpresa, ¿no? Antes... Claro, ya los equipos nos conocemos, ya después de jugar la primera vuelta, pues más o menos conocer el rival, conocer el otro y va a ser más complicado, porque al conocerse uno con otro, pues se va a igualar todavía más. Y por último, también tuvimos la ocasión de hablar con Fran, el extremo grazalemeño de Lubrique Unión Deportiva, que volvía al equipo después de ese episodio de coronavirus que ha padecido en estas últimas semanas y ha totalmente recuperado. Para el extremo ubriqueño, grazalemeño, perdón, para el jugador de Lubrique Unión Deportiva, el Algaida había superado, o en el día de ayer superó a su equipo. Tanto en las ocasiones, tuvieron mayores ocasiones según su opinión, como en lo que son los valores generales del partido. Para Fran, supieron leer mucho mejor el partido que Lubrique Unión Deportiva y, en su opinión, el Lubrique Unión Deportiva había ganado, había que considerar que el Lubrique Unión Deportiva había ganado un punto porque ellos tuvieron muchas ocasiones y bastante, bastante claras. Aún así reconoció que no se iban contentos porque bueno, las sensaciones no habían sido nada buenas. Ahí fue donde insistió Fran en que ahora lo primero que hay que intentar es volver a recuperar las buenas sensaciones y los resultados llegarán después. Decía que durante todo el partido el equipo no se había sentido cómodo e incluso cuando estuvo por delante en el marcador no lo hizo sobre el terreno de juego. Como decimos, Fran apeló también a superar esta situación, que ya la habían vivido con anterioridad y se había superado y ahora no iba a ser menos. Pero reconoció que si quieren estar lo más arriba posible, hay que empezar ya a sumar de tres en tres y tiene que empezar desde el próximo compromiso ante la Unión Deportiva Villamartín. Bueno, Fran, empate a uno ante el Algaida, el resultado parece justo, ¿no? Una parte para cada equipo, ¿no? Bueno, en cuanto a ocasiones, es verdad que ellos pues nos han superado y la mayor parte del partido, bueno, creo que ellos han sido mejores que nosotros, han sabido leer el partido mucho mejor que nosotros y hoy podemos decir que hemos ganado un punto, ¿no? Porque la verdad es que ellos han tenido muchísimas ocasiones y bastante claras. Vaya, entonces, ¿contentos por el punto pero enfadados por el juego? Bueno, nosotros salimos siempre a ganar, es verdad que hoy no hemos podido, pero bueno, no nos vamos contentos de ninguna de las maneras porque a pesar de haber sumado un punto, las sensaciones pues que hemos tenido no han sido buenas. Y no quiero decir que no haya que sufrir los partidos para ganar siempre hay que sufrir, la cuestión está en que incluso cuando hemos estado ganando no nos hemos sentido cómodos en ningún momento, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar es ese equilibrio, ¿no? Esas buenas sensaciones para seguir hacia adelante, independientemente de luego si los resultados llegan o no, ¿no? Yo creo que aquí una de las cosas fundamentales que tiene este equipo es que gane, pierda o empate, venimos todos aquí a disfrutar, ¿no? Y creo que debemos empezar por ahí, porque ni hace un mes éramos tan buenos, ni hace un año ni dos, que somos prácticamente la misma persona, y ahora es cuando, es lo que decíamos, en estas situaciones es cuando salen realmente los equipos, los compañeros de verdad, y bueno, yo creo que esta situación ya la hemos vivido otras veces, y al igual que otras veces la hemos superado, pues esta vez no va a ser menos y la vamos a superar. ¿Qué le está pasando a Lubric en estos últimos partidos? Bueno, yo creo que entre algunos partidos que ha habido mala fortuna, otros ha habido algunos errores que han materializado en goles, otras veces no han sido. Al final esto es fútbol y bueno, yo creo que lo que debemos buscar es encontrar esas buenas sensaciones antes que salir a ganar un partido. Si no tienes buenas sensaciones es muy difícil ganar un partido, ¿no? Yo creo que tenemos que confiar en nosotros, en los compañeros, en fin, tenemos el apoyo del pueblo que es un plus igualmente y creo que eso, que lo más importante ahora mismo es, a pesar de que tenemos que seguir entrenando y demás, es no esconder la pierna, echar a todo el mundo la pierna para adelante, dar la cara, sacar pecho y a seguir en busca de los buenos resultados. Es extraño porque el equipo comenzó muy bien la liga, ¿no? Con esos dos partidos en casa, ganando, convenciendo, jugando bien, pero desde Chipiona para acá parece que ha perdido un poquito su identidad, ¿no? Sí, por eso digo que ahora es cuando tenemos todos que arrimar un poco más el hombro y que ni hace un mes éramos tan malos ni tan buenos ni ahora somos tan malos. Al final estos fútbols obtienen resultados a veces que no son los deseados y tenemos que buscar, perdón, por un lado, buscar esas buenas sensaciones de las que hablaba y una vez que encontremos eso, pues yo creo que vamos a encontrar los resultados. Estamos seguros de que entrenando el día a día vamos a sacar y obtener buenos resultados. ¿Cómo ha sido eso de hoy mirar a la grada y ver por fin gente? Parece raro, ¿no? Incluso en la misma televisión, esta semana que había algunos encuentros con público, bueno, pero al final es una alegría, una actividad más que hay en el pueblo y bueno, nosotros la afición la necesitamos mientras más cerca mejor, ¿no? Y hoy, bueno, pues para todo este tiempo que hemos estado sin poder tener público, bueno, pues ha sido una alegría que hoy haya habido aquí gente en la grada. Físicamente, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que no es que estemos mal físicamente. La cuestión está en que al no tener esas buenas sensaciones ya las piernas no son las mismas, tu mentalidad no es la misma, en fin. Yo no creo que el equipo esté mal físicamente. Yo creo que más es eso, es encontrar nuestras buenas sensaciones y bueno, es eso, es las ganas, es lo que hablamos muchas veces, las ganas no se entrenan, las ganas se tienen o no se tienen. Y a partir de ahí, de encontrar nuestras buenas sensaciones, de confiar en nosotros, los compañeros, esto vamos, saldremos adelante. Hoy era el día propicio, ¿no? Se volvía a jugar con público, os poníais de ganando en el marcador, ¿no? Pues poníais por delante en el marcador. Hoy era el día propicio, sin embargo, pues, sí, tampoco, ¿no? Es cierto porque, bueno, el partido se nos ha puesto de cara, hemos conseguido irnos al descanso 1-0 y bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere y ha sido empezar la segunda parte y nos han empatado, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Ahora mismo se puede resumir un poco la situación, es que es como un querer y no poder, ¿no? Es como si estuviéramos algo bloqueado. Es difícil de explicarlo, porque no sé si me estoy expresando del todo bien, si lo vamos a entender entre todos, pero es eso, ¿no? Al final tenemos que estar juntos y es eso, encontrar nuestras buenas sensaciones, porque ya te digo que las teníamos hace un mes, que esas buenas sensaciones no hay que volver a encontrarlas. Os quedan dos match ball, podríamos decir, para cerrar lo que es la primera vuelta, los dos partidos que os quedaban aplazados. Match ball más que nada para estar mirando para arriba. Sí, no, al final es cierto que queda liga, pero como, claro, la liga este año es otro tipo de liga. Entonces, bueno, es cierto que si queremos estar lo más arriba posible, pues hay que empezar a sumar de 3 en 3 y eso tiene que ser a partir de ya. No podemos andar pensando en cómo y demás, no. Tenemos que empezar ya a sumar de 3 en 3. No tenemos que presionarnos tampoco, porque de aquí a un mes podemos estar hablando de que vamos a estar luchando. Estoy seguro que de aquí a un mes la situación va a ser otra y vamos a estar luchando, vamos, 100%. No, No sé si esto ya lo habéis hablado en el vestuario o lo tenéis pendiente de hablar también en el momento de que esos pesos pesados, ¿no?, del vestuario, esas cabezas visibles, pues den ese paso adelante, ¿no? Claro, esto nosotros si algo tenemos que hablamos las cosas y, en fin, que podemos hablar entre todos y vamos, y hoy todos hablamos, comentamos nuestras cosas y seguramente es que durante el fin de semana es lo que queda y estos días pues la gente hablará, ¿no? Al fin y al cabo es un grupo de amigos que nos vemos todos los días y hablamos las cosas, ¿no? Y ya te digo, el martes estamos allí todos para entrenar, para encontrar esas buenas sensaciones y que el equipo pues en el próximo partido pues pueda conseguir la victoria. ¿Tú qué tal en tu regreso al equipo? Bien, ¿no? Ha sido algo rápido. Es cierto que he estado en casa haciendo algunas cosillas, pero claro, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, me he encontrado bien y bueno, he jugado bastante tiempo, más de lo esperado y nada, lo que quiero es otra vez volver a entrenar otros 3 días a la semana, en fin, lo que es la rutina que teníamos antes. Pues ahí queda esa crónica del partido que se disputó en la mañana de ayer en las pistas de atletismo de Ubrique y que correspondía a la novena jornada del subgrupo 2 de la primera andaluza. Una jornada en la que se dieron los siguientes marcadores. Chipiona 1, Recreativo Portuense 0, El Torno 2009 2, Villamartín 1 y Jerez Deportivo Fútbol Club 0, Jerez Industrial 1. El encuentro entre el Trebujena y la Roteña tuvo que ser o fue finalmente suspendido porque se dieron a lo largo de la pasada semana, a finales de la pasada semana, antes del fin de semana queremos decir, 5 casos de positivos de coronavirus en la plantilla de la Roteña, teniendo que estar el resto de los jugadores de los componentes confinados. Solicitó ese aplazamiento tanto del partido del Trebujena como el que también tendrá que disputar el próximo día 27 de diciembre, en el que tampoco pues podrá hacer frente a ese compromiso con la situación en la que se encuentra. La clasificación está ahora con el Jerez Deportivo Fútbol Club como líder con 16 puntos, 14 tiene la Roteña con un partido menos, Algaida tiene 13 puntos con un partido más, 12 Jerez Industrial en cuarta posición, quinto con 9 puntos Trebujena, sexto Villamartín con 8 puntos, séptimo el Ubrique Unión Deportiva con 8 puntos, octavo Chipiona con 8, el Torno es noveno con 4 y Recreativo Portuense con 4. El Ubrique, que es cuarto por la cola de este subgrupo, eso sí, tiene por ejemplo 2 partidos menos que el Algaida, 1 menos que el Jerez Deportivo, también pues los mismos que la Roteña. Bueno, pues ya parece que se va equilibrando lo del número de partidos. Jerez Industrial tiene un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva. La cosa no está muy muy fácil, ¿no? Estos últimos 4 partidos han hecho que el Ubrique Unión Deportiva haya bajado en la clasificación y que, bueno, ya no es por la posición, sino por la distancia entre puntos. Con un partido más, el Jerez Deportivo lo aventaja en 8 puntos, nada más y nada menos. Próximos compromisos del Ubrique Unión Deportiva. Pues, como hemos dicho, este 27 de diciembre se va a disputar el Villamartín Ubrique Unión Deportiva, correspondiente a la jornada 3. El 3 de enero, el Torno 2009, Ubrique Unión Deportiva, correspondiente a la jornada quinta. Y el 10 de enero comenzará la segunda vuelta y supondrá también el regreso del Ubrique Unión Deportiva a casa en un partido en el que se va a medir al Recreativo Portuense. Ya decimos, 10 de enero, jornada 10. Y por cierto, en el subgrupo 1 la clasificación está de la siguiente manera. El Guadiaro es el líder con 18 puntos, Chiclana Industrial tiene 18, 16 Balón de Cádiz y San Bernardo, 15 Tesorillo, 11 Bejer Balompié, 9 Algeciras y Tarifa, 7 Grupo de Empresas Bazán, 5 Cortijillo y 0 punto Barbate. No obstante, también destacamos que no todos los equipos han podido jugar sus jornadas correspondientes. Es decir, tienen jornadas atrasadas, jornadas aplazadas que se jugarán en los próximos fines de semana. Y con eso nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a partir de las 6. Nos centraremos ya en ese partido del Ubrique Unión Deportiva Senior B ante el Trebujena Balompié. Victoria por 7-0 que lo coloca en este parón antes de Navidades como segundo clasificado de la categoría.